contentos, muy felices por la convocatoria, por poder traer esta propuesta de gobierno municipal a Máximo Paz. Siempre, como hablamos, en el espíritu de descentralización de las propuestas y, bueno, montar una carpa de circo con dos funciones diarias desde el viernes hasta el martes. Hemos tenido 5 funciones por las cuales pasaron 250 personas en cada función, se llenaron todas las funciones, tenemos entradas agotadas en todas las funciones. Ahora en un ratito ya hacemos la última y hoy martes nos despedimos acá de Máximo Paz, pero a pedido del público, porque fue tanta la convocatoria que tuvimos, agregamos una función del mismo proyecto Migra al circo en el Club Juventud el domingo 4 a las 14 horas. Sí, totalmente, por eso te decía, el espíritu de descentralización, como hacemos todo el año desde el gobierno municipal a través del instituto, con los talleres del Instituto Cultural, de llegar a todas las localidades y que todos los pibes y pibas de Cañuelas puedan tener la posibilidad de disfrutar un taller. También lo hicimos en las vacaciones, por eso montar la carpa acá en Máximo Paz, pero además traer a toda la familia de las localidades para que los pibes puedan disfrutar de una actividad gratuita en las vacaciones. Y en ese sentido es súper emocionante, y lo vimos porque el equipo del instituto coordinó los traslados y estuvo trabajando durante toda la semana en el armado de la carpa, y uno veía, por ejemplo, hemos traído los pibes de La Noria, de Uribe Larrea, de San Esteban, de Santa Rosa, de Los Pozos, del corredor Ruta 205, y uno es muy emocionante porque uno venía en el auto, en el colectivo, y viendo cómo se acercaban los chicos hacia la ruta para subirse con las familias y poder disfrutar de toda una jornada de vacaciones con actividades gratuitas, porque además del circo y de la carpa que montamos y la doble función, también están los profes del instituto generando actividades en los alrededores de la carpa, con inflables, con talleres abiertos, maquillaje artístico, talleres de stencil, de artes plásticas. Así que, bueno, nada, es una felicidad enorme poder compartir esto con toda la comunidad de Cañuelas. Totalmente. A partir de mañana miércoles arrancamos con el cine móvil, que es una actividad así tradicional del instituto, que llevamos 5 años haciéndola. Y un poco también en este espíritu de descentralización salimos a los barrios con una propuesta de cine para toda la familia. Puntualmente lo vamos a estar haciendo este año en Alejandro Petión, en Udaondo, en Santa Anita y en el Instituto Cultural, pasando una película, compartiendo una merienda, tocando algunas canciones con los proyectos musicales de música para chicos del instituto, y este gran cierre que te contaba el domingo 4 a las 14 horas con la obra de circo, bandas en vivo y talleres abiertos.